Oyentes nuestros, tenemos que contaros una historia. Una historia muy triste. Hace 15 años, en un pueblo del centro de Cataluña, vivía un joven zagal. Tuvo una infancia dura, muy dura. En el colegio, cuando preguntaban qué es lo que quería ser de mayor y sus metas, él contestaba que quería ser podcaster y su sueño era ganar un Bitácoras. Años más tarde, cumplió su sueño y empezó a colaborar en un podcast. Su júbilo era grande, rebosaba alegría, pero llegó su pesadilla, su cruz y su sueño también. ¡Los Bitácoras! No sabéis el suplicio que estaba sufriendo. La gente le señala por la calle, los conocidos le dicen que no podrá conseguirlo en la vida. Unos anónimos le tiran unos limones, muy ricos todo se ha dicho. Pues ha llegado el momento de coger los deliciosos limones y hacer limonada. Es decir, vota a Hot Factory en los premios Bitácoras. Harás feliz a un inocente niño. Oye, ¿todo esto es cierto? ¿Es verdad? Vale, es todo mentira, pero ¿a qué ha quedado guapo? ¿A qué será motivo?